programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a La Rayuela. Iniciamos una semana más desde aquí, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, ubicado en Quito, capital de la República del Ecuador. Lunes 28 de agosto y nuestro programa 165. Bueno, vamos nosotros a compartir con ustedes, como siempre, nuestra agenda cultural, agenda que nace desde los eventos gestados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y, por supuesto, también de otras instituciones que hacen arte, que hacen cultura, de pues colectivos culturales de gente joven que se han organizado y que, por supuesto, fomentan realmente el desarrollo de la cultura en nuestro país. Tenemos música, hoy escucharemos voces como la de Andrés Cepeda, Basilos, Daniel Veta, Israel Brito, Bajo Cero, Juan Fernando Velasco, Jonathan Luna, La Toquilla, Soledad Pastorutti también. Y a propósito de Soledad Pastorutti, esta argentina que realmente inició su carrera desde muy joven junto a su hermana, pues estuvo acá en Quito, ¿no?, por Verano de las Artes en Quito, y también participó en el Ichimbian. Bueno, queremos también decirles que durante nuestro programa del día de hoy vamos a hablar un poquito sobre Julio Cortázar, ¿no? Julio Cortázar, él nació un 26 de agosto, entonces pues estamos precisamente en ese margen, digámoslo así. 26 era sábado, pero sí es importante de hablar uno de los grandes escritores que ha tenido realmente la humanidad, ¿no? Julio Cortázar. Igualmente hay un tema que, bueno, dentro de esta coyuntura que estamos viviendo nos preocupa como ciudadanos, así como simples ciudadanos, ¿no? Y es precisamente aquel que tiene que ver con estas últimas noticias de la pesca por embarcaciones chinas en Galápagos. También tenemos, Gabriel se ha esmerado realmente por tener igualmente algunos... estábamos viendo algunos documentos, algunos informes, y pues vamos a compartir con todos ustedes lo que tiene que ver a esto último que está pasando en nuestras aguas. Bueno, un abrazo como no puede ser de otra manera, ¿no?, a nuestros compañeros que ya están en la sala de producción, a nuestro querido maestro Vicente Moya, un abrazo grande, cariñoso, respetuoso para él, y por supuesto a Gabriel, siempre es grato, es simpático, es, ¿qué les digo yo?, agradable, grato realmente compartir con él estas 3 horas de programación. Músico joven, ¿qué más les digo? Un trabajador, yo creo que ya un poquito compulsivo ya respecto al trabajo, pero bueno, por ahí está la cosa, ¿no? Que el trabajo no nos asuste, que el trabajo nos dignifique, nos dé vida, nos dé ganas de seguir adelante, ciertamente, más aún si estamos jóvenes. Un abrazo grande, Gabriel, buenos días. Comencemos esta semana con pie derecho, ¿no? Así es, Beatriz, muchísimas gracias por la apertura. Pues en efecto, lo que nos queda en esta semana es simplemente agradecer, Porque convivimos, porque somos capaces todavía de hablar, de caminar, de sentir la vida, sí, ¿no? De ver el amanecer. Y yo creo que es suficiente, suficientes noticias buenas para este día. Así es. ¿Sabes qué? En la mañana un amigo en Facebook me ponía en su estado de Facebook, precisamente decía, si somos capaces de dar sonrisas, de provocar sonrisas, ¿por qué nos detenemos? Oh, ¿sí? Qué lindo. Entonces yo decía, claro, ¿por qué nos detenemos? Es tan fácil brindar una sonrisa a alguien. Bríndele una sonrisa, un abrazo a alguien y empiece este día con ganas, con fuerza, que es lo que necesitamos. Y también yo quiero invitarles a que se arriesguen, si cabe este término, a probar una cuestión. Si ustedes tienen una buena actitud, son amables, están como en una actitud de buena onda, de aprender, de, ¿qué les digo yo?, de aceptar al otro como es, de no hacer comentarios nocivos de nadie, es decir, de vivir un poco en paz, van a ver los resultados que tienen inclusive en su salud. Creo que hay que apostar por sumar, por compartir más unos con otros, para reencontrarnos, para redescubrirnos. Creo que siempre será mejor vivir tranquilos, ¿no? Y yo lo que quería compartir también, este es mi reto para esta semana. No me voy a quejar más porque tengo que ir a caminar. Porque esa es, a la final, una bendición que todavía me da la vida, ¿no? Me da Dios el poder mover mis piernas, el poder mover mis brazos. ¿Cuántas y cuántas personas quisieran a lo mejor hacerlo y no lo pueden hacer por parálisis, por enfermedades catastróficas, por cualquier accidente, no lo pueden hacer? Yo tengo mis piernas sanas todavía, sí tengo muchos años encima, pero pues no estoy veteranita, ¿sí? Creo que tengo la fuerza suficiente y la decisión y la voluntad para ponerme de pie firme, y aunque eso me agote un poco, pero a ver, desde el día de hoy ya no voy a caminar 2 días o 3 días a la semana. Caminaré los 5 días después del trabajo, porque es hora de sacudirnos de tanta queja y hacer lo que debemos hacer. Así es, y sobre todo porque es para nuestra salud, ¿no? Así es. Que seamos felices, que hasta por la ciencia está comprobado. Así es. Seamos felices. Sí, así es. Así es que señora, aquí con Gabriel, con un abrazo enorme, les pedimos, les sugerimos, les invitamos a que nos sacudamos de las tristezas, de esos malestares que a veces nos provoca la vida, y mirémonos en el espejo y mirémonos con fe, con ganas de vivir, con ganas de ser útil a otra persona. Así es que, no, levántese de esa cama. Vamos. Vamos a estar de pie, un duchazo nos cae bien, peinémonos. Un cafecito y listo. Un cafecito caliente, una agüita, nos vestimos con ropita limpia y caramba, que la vida sigue, señores. Un abrazo para todos, gracias a su sintonía y empezamos con música. Así es, vamos a escuchar a Andrés Cepeda con Un Ratito. Adelante. Déjate un poquito a ver qué pasa cuando estás a más de 3 pasitos de mi piel. Probemos café por leche, yo por pan, pero encontrémonos en la mitad. No creo resistir tanto la distancia, suéltame de tu mano. Puedo seguir de pie, no habrá sido en vano. Enséñame a estar sin ti. Un minuto, una hora, un día. Quiero aprender cómo es vivir. Un ratito sin tu compañía. Me acostumbré a ser tu sombra fiel, y ahora es tan difícil recordar quién soy. Demuéstrame que sale el sol. El segundo en el que no me miras, ya me soy, entréname. Desaparece de mi vista que necesito practicar. Ay, niña, ya sabes y soportaré tener tu foto en la pared colgada y privarme de tu cara bonita. Suéltame de tu mano. Si puedo seguir de pie, habrá sido en vano. Sin tu compañía, un ratito sin tu compañía. Oh, oh, si puedo seguir de pie, no habrá sido en vano. De la mañana con 11 minutos y pues justamente nos reíamos, nos reíamos de la vida, ¿no? Qué lindo. Qué hermoso es reírse de las cosas que pasan en a lo largo de la vida, del es bueno reírse, ¿sí? Nos quita el estrés, nos quita las amarguras. La risa es salud, riámonos un poquito. Les comentamos algo y está con nosotros nuestros primeros entrevistados la mañana de hoy y... Nosotros queremos agradecerle a don Telmo Pacheco, él viene desde la Asociación de Desaparecidos en Ecuador y pues con él vamos a conversar precisamente sobre una realidad que nos duele, ¿no? Que nos duele y que pues la verdad creemos que cualquiera de nosotros podría eventualmente pasar por una situación así y eso es lo que queremos evitar. Don Telmo, buenos días. Mil gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias. Realmente para nosotros es de mucha alegría que nos den estas oportunidades para poder visibilizar esta problemática que existe acá en nuestro país. Verdaderamente nuestra preocupación por eso es que nosotros venimos luchando ya desde prácticamente cinco años venimos luchando por esto. Primero nos acercamos al gobierno para que nos ayudara a buscar a nuestros familiares. Luego, viendo que no hemos tenido respuesta, 5 años que prácticamente hemos sido burlados por las autoridades, realmente es que nosotros hemos tenido que realizar algunas cosas para que realmente, primero visibilizar esta problemática, porque realmente quizás acá en Quito se conoce algo, pero en todo el Ecuador, en las provincias, realmente no es así. Entonces nosotros estamos en eso y, como digo, vuelvo a repetir, muchas gracias, porque esto es lo que nosotros necesitamos. Desde, usted decía, hace 5 años se inicia esta asociación. Sí, la asociación comienza a raíz de la desaparición de Carolina Garzón Ardiles, una chica colombiana, la cual desapareció el 28 de abril del 2012, realmente. Entonces, mi hijo había desaparecido mucho tiempo atrás, el 3 de noviembre del 2011, y el caso de mi hijo a los 45 días fue cerrado. Entonces, cosas así, lo que pasa es que uno en esos momentos, cuando le sucede estas cosas, uno no sabe qué hacer. Lo único que hemos hecho nosotros es denunciar acá a la fiscalía, ver, pegar afiches por todo el país prácticamente, y así. Entonces, lamentablemente, como digo, a los 45 días se cerró el caso, y podría decir, con todo el respeto, gracias a Dios, pasó lo de Carolina, que viene su papacita acá a buscarle a su hija. Y él, como yo vivo por la plaza, por el centro histórico, Yo siempre, anteriormente, yo veía los plantones que hacía Pedro Restrepo y simplemente pasaba, como mucha gente sucede ahora, simplemente con indiferencia, entonces medio hace un gesto y hasta luego. Eso, te digo, me ocurría a mí y jamás en mi vida me imaginé que me tocaría vivir esto. Ya vivo 5 años, prácticamente 9 meses y medio, y no se pueden imaginar lo que es vivir esto. Eso, entonces, de alguna manera nos organizamos y quisimos nosotros, primero, como vuelvo a repetir, nosotros nos acercamos al Estado para que nos ayudaran a buscar a nuestros familiares. Pero viendo la realidad, que simplemente se burlaron de nosotros, del gobierno anterior, entonces tuvimos que organizar. Nos organizamos, comenzamos, Walter Garzón, le digo, primero, la persona que le conocí yo, fui yo, él hacía plantón con unos amigos, y después él se reunió con otras 2 personas, y entre las 4 personas pensábamos hacer un comité para buscar a las personas. Pero en poco tiempo, como Walter andaba de fiscalías por todas las instituciones del Estado, entonces él iba viendo y recogía los números y enseguida les comunicaba, les llamaba a las familiares para que se unan. Tal es así que nosotros en poco tiempo éramos más de 100 personas. Que nosotros íbamos al Ministerio del Interior, a la Presidencia, entonces Ministerio de Justicia, y nos felicitaban, nos decían que nos felicitan porque estamos creciendo. A lo cual nosotros decíamos que eso es absurdo, que cómo nos pueden felicitar porque crecemos, que nos feliciten cuando desaparezcamos, cuando la asociación desaparezca, porque ya no hay más desaparecidos. Cosas así verdaderamente nos ha pasado. ¿A qué edad desaparece su hijo? Mi hijo desaparece a los 33 años. ¿Y en qué circunstancias? Lo que pasa es que él tenía, él fue a reemplazarle un trabajo a un cuñado mío, ahí se conoce con la contadora de ese dato trabajaba. Mi cuñado era como el mensajero. Entonces, según él tenía que operarse, ya mi hijo por segunda vez le iba a reemplazar. Entonces, ahí se conoce con esta chica y por ahí salieron a una fiesta y tuvieron relaciones y se entera él que va a tener un hijo. Pero él tenía una novia que llegaba a la casa, todo eso. Entonces él, al enterarse de eso, le dice a la chica, le dice que por favor le disculpara, que él no le quiere hacer daño, que él quiere dedicarse a su hijo. Entonces desde ese momento prácticamente la chica comenzó a molestarle. Entonces verdaderamente algo que mi hijo se sentía mal totalmente. Tuvo su hijo, nació su hijo y él va al hospital inglés a hacerse ya el acta de nacimiento para hacer inscribir con el nombre, con el apellido de nosotros. Entonces, ahí se conoce con una señora de la ciudad de Loja, de una iglesia evangélica, misionera cristiana, la cual estuvo llamándole por 2 meses, invitándole a un retiro espiritual y diciéndole que le va a pagar el retiro espiritual, que le va a tener en la casa. Tal así, todas las cosas sabemos que sucedió así. Lamentablemente, ¿qué pasa? Que la desaparición no es delito. Y al no ser delito no le podemos acusar a la señora. Es más, cuando cerraron el caso, mi señora tuvo que viajar a Loja y ahí le dice a la gente que por favor le investiguen a la señora. Lo cual le dice a la gente, no diga eso, señora, porque usted puede ir presa por difamación. Las cosas así son totalmente que seguimos en esto. ¿Desapareció su hijo en esa circunstancia de ese viaje, en este retiro espiritual? Sí, estuvo en ese retiro espiritual, de acuerdo a las versiones que da la señora, que se le llamó a tomar versiones, pero las versiones que son así como estamos conversando, no es como que le hagan una pregunta seria, le digan alguna cosa. Entonces, mi hijo estuvo en ese retiro espiritual, él viajó con un amigo, pero el amigo se regresó enseguida porque cuando llegaban a la iglesia les decían que tienen que dejar su teléfono, su reloj, su cámara de fotos, todo eso. Entonces sucedió así. Nosotros perdimos prácticamente por 3 días el contacto con mi hijo, porque siempre él ha sido una persona que ha estado comunicado con su familia, todo eso. Igual de nosotros, mis hijos, mi mujer, yo, la mamá de su hijo, siempre estábamos en contacto con él. Pero desde ese día, prácticamente los 3 días, perdimos contacto. Cuando se terminó su retiro espiritual, él llamó a la casa y me dice, nos manda un mensaje a 3 personas, entre eso de las 6 de la mañana del día lunes. No recuerdo bien si es lunes o martes. Entonces manda un mensaje diciendo que le diera permiso porque le ha ido muy bien en Loja y que quiere conocer otros lugares. Como él es ecoturista, realmente, y más que todo tenía un proyecto. Yo, nosotros vivimos atrás de la basílica, tenemos una hermosa vista, la iglesia y la ciudad, entonces él tenía ya un proyecto. Tenía un cibercafé en la planta baja, en la terraza, como les digo, hay una linda vista. Él pensaba ponerse un cibercafé, un café bar. Entonces, para eso ya se había preparado, había hecho todo, y el resto de la casa le iba a ser una especie de hostería para las personas extranjeras que llegaban allá. Lamentablemente pasó estas cosas que todo prácticamente quedó truncado. Don Telmo, también pensamos esto, ¿no?, de que han sido tantos años, ¿no?, de presionar a las instituciones pertinentes, y pues en su página señalan que precisamente el Estado es el único que cuenta con estas posibilidades legales, materiales e institucionales para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entendemos esto precisamente como un derecho, ¿no? Un derecho a mantener la seguridad de la ciudadanía, y por supuesto este tema de desaparición podría ser un delito. Conversemos de eso, de toda esta coyuntura con las instituciones. ¿Qué ha pasado con las instituciones a lo largo de estos años? Bueno, nosotros, como les dije antes, nosotros hemos tratado de tener siempre un acercamiento, hablar con todas las personas. Tal es el caso que nosotros nos hemos reunido por 5 veces con el presidente Rafael Correa. Lamentablemente son reuniones que simplemente nos ha servido. En primer lugar, nosotros cuando comenzamos, nosotros queríamos hacer esto, visibilizar esta problemática. Pensábamos hacer un foro internacional donde íbamos a invitar a las Abuelas de Mayo, a las Madres de México, a una asociación de Colombia que se llama ASFADES, y a una de Brasil y una de Centroamérica, que no me recuerdo ahorita los nombres. Entonces, para eso acudimos nosotros a la Defensoría del Pueblo, porque necesitábamos traer a esas personas y, por supuesto, la logística para poderles tener en algún lado, y nosotros verdaderamente no contábamos con dinero. Nos acercamos a la Defensoría del Pueblo, pero lamentablemente eso nos resultó, verdaderamente nos hizo mucho daño, porque nosotros ya éramos más de, como dije antes, más de 100 personas. Entonces, ¿qué pasa? Que el Defensor del Pueblo prácticamente nos dividió. Porque nosotros estas acciones las venimos haciendo más o menos desde 2012, las marchas que se por el Día Internacional de los Desaparecidos, venimos haciendo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que era eso, íbamos a hacer el foro, pero lamentablemente el Defensor del Pueblo comenzó con cosas así, diciendo que ya era tarde, no teníamos mucho tiempo, todas esas cosas, y que comenzó a atrasarnos, nos daba vueltas, que quedaba esto para octubre del 16. Entonces, el octubre del 16, ellos armaron una especie de un conversatorio por San Marcos, que tienen alguna del municipio, hay un local. Entonces, fuimos allá y ahí prácticamente el Defensor del Pueblo se ofreció para dividir a la asociación. ¿Y tal como ocurrió? Ahora, don Telmo, bueno, pues una persona no es una aguja, ¿no? Digo yo. ¿Y cuántos desaparecidos hay? ¿Cómo puede desaparecer una persona de la noche a la mañana como humo, ¿no? Porque supongo yo que no solo ustedes, los familiares de las otras personas que han desaparecido, entiendo que hacen el más grande esfuerzo por buscarle bajo las piedras, ¿no? Así es, verdaderamente eso es lo que nosotros hemos venido haciendo y lo seguimos haciendo, porque realmente no hay otra cosa. Nosotros hemos pedido de favor, digo, en las reuniones nos hemos acercado al Estado, que por favor nos ayuden, que tal es el caso que de alguna manera nosotros, tras las acciones que hacemos, al menos, como digo, una vez como asociación, haciendo estos plantones de marcha, tuvimos la oportunidad de acercarnos al Estado. Tal es el caso que el señor Rafael Correa le invitó a Walter Garzón, que era la persona que al comienzo estaba, era al frente prácticamente, porque él... Él era de Colombia. Él era de Colombia. Él lamentablemente falleció ya. Falleció a los 2 años de la desaparición de su hijo, de su hija, por depresión. Y más que todo, él estuvo aquí, ya estuvo enfermo, y acá prácticamente no le quisieron atender. Entonces tuvo que viajar a Colombia. Antes de eso, a los 4 años falleció. Porque a los 2 años falleció la mamacita de él. Porque él vivía solo con su mamá. Y al venir acá le dejó abandonada a su mamá y prácticamente

ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Hay cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable. Sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía, no tirar basura a la calle, respetar la luz del semáforo, no contaminar el aire y, claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nueve de la mañana con 35 minutos. Está con nosotros don Telmo Pacheco, de esta asociación, ¿no? De esta asociación de desaparecidos, se llama ASFADEC, y miren, significa Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, ASFADEC. Y bueno, todo esto inclusive usted puede ver desde su casa, desde su oficina, en las redes sociales, ¿no? Es decir, no es ningún secreto, está subido esto como información oficial, digámoslo así, con fotografías, con datos, con números, con estadísticas. Ahora, precisamente el día 30 de agosto, ustedes están convocando, pues, a don Telmo, a una marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición. Sí, nosotros justamente esto lo venimos haciendo desde 2012 prácticamente. Nosotros empezamos porque sabemos que es la forma de nosotros visibilizar, la forma de que las personas conozcan esto que está pasando. Porque realmente, lo digo, duele mucho. Y nosotros verdaderamente luchamos por esto porque nosotros queremos que nadie viva lo que nosotros vivimos. Porque ustedes no se pueden imaginar lo que es vivir esto. Uno prácticamente, la vida de uno se termina. Yo prácticamente he tenido que endeudarme, tuve que renunciar a mi trabajo. Yo soy técnico de fútbol, trabajaba en el Club El Nacional, donde era mi vida, mi disfrute, porque eso siempre ha sido mi vida. Y tuve que dejarlo, simplemente para mí, la necesidad de verle a mi hijo. Mi hijo para mí es todo. Como para todos los padres, sus hijos son todo. Entonces esa es mi ilusión. Y como vuelvo a repetir, todos los que estamos en la asociación, nosotros estamos luchando y seguiríamos luchando para que hasta cuando esta tragedia que vive nuestro país termine. Porque esto no lo puede vivir nadie, absolutamente nadie lo puede vivir. Eso es lo que hacemos. Lamentablemente nosotros, de alguna manera, al menos el gobierno anterior, hemos sido maltratados, hemos sido mal vistos, nos han dicho de todo, nos dicen de todo, nos dicen que somos politiqueros, que somos tirapiedras, que estamos porque queremos dinero. Disculpen eso, dinero, ningún dinero del mundo me devuelve a mi hijo. Eso ténganlo por seguro. Así es, estamos con don Telmo Pacheco. Él pertenece a la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, ASFADEC, una organización de derecho privado sin fines de lucro que surge con la necesidad de unir los esfuerzos de familiares, allegados y amigos para encontrar a desaparecidos. Centenares de personas desaparecen en el Ecuador cada año, pero según esta fuente, precisamente desaparecidos en Ecuador, no existe una verdadera búsqueda e investigación por parte de los organismos del Estado ecuatoriano para encontrarlos. Precisamente don Telmo nos convoca a una marcha este día miércoles 30 de agosto a las 14 horas. La marcha tiene por título Por las y los desaparecidas, desaparecidos, nos movilizamos. Marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición. Esto es a nivel internacional. El día miércoles 30 de agosto se conmemora, ¿sí?, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición en todo el mundo. Y pues Ecuador no es la excepción. El lugar de partida, pues la Fiscalía General del Estado, Avenida Patria y 12 de octubre. Y pues nos piden que nos sumemos para exigir al Estado la celeridad y mayor investigación. Visibilicemos que no estamos todas ni todos. Nos faltan las y los desaparecidos. Ese es el mensaje y hay una cifra importante. Más de 4.000 personas se encuentran desaparecidos en Ecuador. ¿Qué harías si un día tu hija, tu hermana, padre, madre, tía, amigo desaparece? Esto es lo que nos deja el interrogante esta asociación, ASFADEG, y pues en ese sentido simplemente queremos agradecer este tiempo destinado que nos parece vital, importante a don Telmo, porque así se informa la ciudadanía. Es una problemática que está sucediendo. No podemos ocultar esto con un dedo, ¿no? Eso es totalmente visible y pues los medios creo que debemos servir para eso, ¿no? Servir para encontrar a estas personas. Muchísimas gracias, don Telmo. Gracias a Dios, gracias a ustedes, porque realmente nosotros estamos hablando 4.402 personas desaparecidas, pero desde el 1 de enero de 2013 al 15 de junio de 2016. Nosotros ya hemos mandado 3 solicitudes a la Fiscalía y no nos quieren entregar desde el 16 de junio hasta esta fecha, porque todos los días desaparecen personas. Lamentablemente nosotros no podemos inventarnos una cifra, tenemos que ser realistas para que nadie nos diga que estamos utilizando las cosas. Entonces es de alguna manera nuestra seriedad de las cosas, decir como las vienen ocurriendo. Verdaderamente les digo, en el gobierno anterior verdaderamente pasamos mal, porque les dijeron que han resuelto el 97% de los casos. Ni los casos emblemáticos que decía el señor Correa. ¿Qué casos emblemáticos? ¿Por qué va a ser emblemático? Porque yo soy el presidente de una asociación, va a ser emblemático. Ningún caso es emblemático. Todos necesitamos que sean de la misma forma atendidos. Ninguna persona, por más allegado que sea, donde sea, tiene que tener diferencia para esto. Entonces, todas esas cosas que tienen que ser. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que hagan una investigación seria y tranquilo. Yo al señor Correa le he dicho, no sea, pues, por favor, señor Correa, mire, no puede ser posible. Fiscalía, un protocolo. DINASEC, otro protocolo. Judicatura, otro protocolo. Por favor, unifique los protocolos. Y tome del protocolo que tiene la Judicatura 2 artículos. El artículo 11, que dice que se debe crear una base de datos de personas que están en hospitales, albergues, morgues, cementerios, casas de acogida, cárceles y todo eso. ¿Qué me dijo? Que eso era mucho tiempo, mucha plata. Discúlpeme, en este tiempo, mucho tiempo. Con la tecnología que existe hoy día, simplemente usted es una secretaria de un hospital. ¿Qué hace? Simplemente se termina su jornada, hace un informe, aplasta un botón y listo, ya está en el Ministerio de Salud. Y mucha plata. Si usted está ganando su sueldo. Es cosa de así, por eso a mí me decía que yo soy mentiroso, que yo reclamo por lo que se hace y por lo que no se hace, y así, cosas así. Verdaderamente fui burlado. Muchas gracias, yo verdaderamente de todo corazón les agradezco. Y yo agradezco más que todo a las personas que se han unido a nosotros. Sin tener familiares desaparecidos, muchos, por eso es que nosotros podemos hacer esto. Porque lamentablemente, si fuéramos solamente por desaparecidos, las personas tienen que trabajar, tienen que estar, y muchas personas son personas humildes que no pueden hacer otra cosa. Pero gracias a todo corazón a todas las personas que nos ayudan. Don Telmo, gracias a usted. Esperamos de todo corazón que llegue el momento en que su hijo vuelva a la casita, como igualmente todas las personas desaparecidas puedan volver a sus hogares. Esa tenacidad de ustedes pues es realmente admirable. No decaigan, tengamos la más grande fe en que sus familiares regresen de nuevo. Un abrazo grande para todos, para todas estas personas que están viviendo este infierno, ciertamente, y que ciertamente la fortaleza no les abandone para que sigan hasta el final. Señoras y señores, vamos a hacer una pausa, vamos a la música. Estamos ya en las 9 de la mañana con 40 minutos. Vamos a la música y queremos contarles que a las 10 de la mañana estarán con nosotros un grupo de damas, de señores, de caballeros que nos interpretarán música en vivo. Sí, un conjunto coral de al menos 30 personas estarán aquí en los estudios de la radio. Bien, ya volvemos. Está buenísimo.

vida. Crecer y morir, volver a vivir, naciendo otra vez. Hagámonos uno. Crecer y morir, volver a vivir, naciendo otra vez. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. ¿Qué vas a hacer hoy? Trate, dudé y al final contesté. Te dije, mira, hoy estaré libre a las 6. Salimos esa noche, no lo olvidaré. Tú con tu cigarrillo, yo con mi café. Y así todo empezó. Así te di mi amor. Y aquí estaré, me quedaré. Que así todo empezó, que así te di mi amor. Y aquí estaré, me quedaré, y tu mano no soltaré. Ahora que te he encontrado, lo único que quiero es vivir a tu lado. Y aquí estaré, me quedaré. Fácil y lo tengo que aceptar. Por tantas cosas me has sabido perdonar. Y yo con tu silencio he aprendido a hablar. Y aquí estaré, me quedaré, y tu mano no soltaré. Lo que quiero es vivir a tu lado.

El Cautivo, No Soy de Aquí y Si No Puedo Olvidarte. Vamos a recibir entonces a este fabuloso coro, pues realmente con un aplauso muy sentido, señoras y señores. Empezamos entonces con Danza Húngara. Bienvenidos, iniciamos. Danza Húngara. Esta es una bella melodía en que hoy, hecha parodia, nos brinda el mensaje de amor, la canción, el jardín, el cielo, el amor. El trinar de los pajaritos vuelan por nuestros bellos sueños. A todo este hermoso conjunto de sensaciones se une la danza, que es la expresión corporal del sentimiento del ser humano. Por estas y más razones, el coro y danza Edad de Oro, tenemos el gusto de interpretar esta obra. Eterna luz de humano amor. bendición, vida eterna luz de humano amor. Buenamente sagrados de sueños, abrazando al sol en bellos sueños, rima con canciones de la danza, van entre vergeles de esperanza. Danza, danza, danza, danza. Danza, danza, danza, danza. Esta mañana el grupo Corridance Edad de Oro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrió, bajo la dirección del maestro licenciado Vinicio Estrada Carrera, en esta ocasión pues ha interpretado este tema llamado Danza Húngara, y queremos pues dar el paso al siguiente tema, ¿no? El tema domino, así que necesitaría pues precisamente la introducción a este tema. Buenos días, el siguiente número es Vals Dominó. Es uno de los nombres de mujer con carácter, que expresa a través de la melodía la dulzura misma de lo que guarda la feminidad. Le pedimos a Dominó que regrese al nido de amor figurativo, que dice la canción. Hoy, el coro Edad de Oro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión entrega este precioso vals. Thank you. Bien, amigas y amigos, nosotros estamos disfrutando junto a ustedes la presentación del coro Edad de Oro. Y queremos extender un abrazo a cada una de sus integrantes. Realmente nos sentimos emocionados. Bueno, yo digo, por mi lado estoy pidiendo ya un cupito y ya falta poco. Así es que qué orgullo, ¿no? Pertenecer a un grupo tan distinguido, con una trayectoria brillante. Y miren ustedes, este es un ejemplo de vida, señoras, señores que nos están escuchando allá en casita, ¿no? Después de haber dado toda su vida en cualquier espacio de trabajo, estas personas pues ya se retiraron de sus labores, se han jubilado y ahora participan de más vida, de otro tipo de vida. Y es un ejemplo realmente para todas, para todos nosotros que todavía estamos en este trajinar diario, ¿no?, de lo laboral, pero sin lugar a dudas, es inspirador lo que ustedes hacen, señoras, señores. Don Vinicio, por lo tanto, ese ejemplo merece un agradecimiento enorme. Vamos a seguir escuchando este coro realmente bello, ¿no? Estas voces maravillosas. Coro Edad de Oro, aquí en La Rayuela. Y lo que viene ahora es El Cautivo. La introducción estará a cargo de la señora Margarita Larrea, pero va a hablar primero don Vinicio Estrada. Escuchemos. Machita y radio oyentes de Radio Casa de la Cultura, pues para mí significa un grato y sano orgullo, pues estar al frente de un grupo tan selecto de damitas y caballeros que, como usted bien lo decía, Machita, después de haber dado todo su bagaje de conocimientos profesionales, han decidido integrarse y hacer un coro. Con esta magnitud me siento realmente satisfecho, significa que unos poquitos años que yo estoy al frente de esta agrupación han significado un progreso muy significativo. Eso sin da también a entender que no solamente el ahínco, el deseo, el empeño son los que nos dan resultado. Nos dan resultado también la paciencia. Y para nosotros, pues, es de trascendente importancia. Aunque mis lindas damitas me van a decir que no tengo paciencia a veces. ¿Qué le parece? Bueno, por eso, pues, estamos aquí. Y quiero anunciar, y vaya la primicia también, que el próximo mes, el 2 específicamente, estaremos en la Casa de la Cultura Núcleo de Ibarra, en Imbabura, para deleitar al público también de la hermosa Ciudad Blanca con las voces y con estas interpretaciones. También debo destacar de una manera muy especial, que a pesar de sus 90 y pico de años de las señoras, pues todavía pueden danzar, todavía nos deleitan cantando, todavía nos deleitan con lo que pueden hacer. Y eso es un extraordinario ejemplo de vigor, de vitalidad, de ganas de seguir viviendo. Así es que a las amigas y a los amigos, y avisándole a Bachita que ya tiene separado no solamente el cupo, sino algunos cupos de nuestro cupo. Muchas gracias. Bueno, en realidad la fortaleza de la mujer ecuatoriana es digna de admiración, ¿no? Y este es un ejemplo de ello. Vamos entonces ahora a escuchar el tema que sigue, El Cautivo. Por los caminos, por los vientos, un cautivo. vientos, un cautivo avanza, se ve. Suenan las cadenas, din, don, din, don, al son de sus penas, din, don, din, don, cuando volverá, no volverá nunca, no volverá ya. Ahí estábamos escuchando precisamente al coro y al grupo de coro y danza Edad de Oro, a cargo del licenciado Vinicio Estrada, y por supuesto el coro nos ha interpretado parte de su selecto repertorio. Hasta el momento hemos escuchado danza húngara, dominó, el cautivo, y pues es impresionante lo que hace este grupo de personas, ¿no? Entre hombres y mujeres, por supuesto, que le da color a la vida. Nos alegra bastante que se pueda usar a la música de esta forma, ¿no? Y demostrar con ejemplo que para hacer arte o para hacer cualquier otra cosa más no existen, por supuesto, las edades. Quisiéramos, pues, brindar el paso a un nuevo tema, ¿sí? Podría ser No Soy de Aquí, ¿sí? A cargo de la señora Alba Brazales, por favor. Alberto Cortés recoge en esta canción que no tenemos un sitio seguro de dónde somos, porque nos encontramos en la patria grande, sin olvidar que el amor es el eje que mueve la raíz del ser humano, y aparte de ello, no hay tiempo ni aún edad. Escuchemos hoy a nuestro coro y convengamos que la música tiene visos de ternura. Siempre Bien, amigas, amigos, el coro de la Edad de Oro. Realmente estamos emocionados, agradecidos por la presencia de todos ustedes, señoras, señores. Mil gracias, igualmente, pues, a su director, ¿no? Y quisiéramos nosotros, antes de escuchar la última canción, escucharle a doña Krupskaya León, ella es la secretaria de este maravilloso grupo, y pedirle, por supuesto, que nos haga una pequeña reseña histórica de este grupo, Coro y Danza, Edad de Oro. Muchas gracias, doña Bachita. Muy buenos días a todo el público oyente de Radio Casa de la Cultura. El grupo Coro y Danza, Edad de Oro, nace de un sueño postergado, porque mientras todas nosotros teníamos nuestro trabajo, hacíamos nuestras labores cotidianas, pues realmente no nos daba tiempo. Pero ahora que estamos jubiladas, entonces tenemos todo el tiempo y hemos escogido las manifestaciones más importantes según a nuestro criterio del arte, que son el canto coral y la danza. Este grupo nace hace 20 años. Ya no tenemos a las fundadoras del grupo. Han ido retirándose, algunas han fallecido. Margarita Larrea, que no fue fundadora, ingresó un poquito después, está un poquito enferma. Entonces, van y vienen las compañeras. Tenemos nuevos compañeros integrantes del grupo. Y bueno, la trayectoria ha sido muy buena, muy exitosa, muy satisfactoria para nosotros. Hemos visitado los núcleos culturales de algunas provincias, nos hemos presentado en algunos escenarios de la ciudad, como el municipio de Quito, algunas emisoras de radio, algunas emisoras también de televisión, estaciones televisivas, y realmente ha sido una satisfacción para nosotros el poder presentar nuestro trabajo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande, muchas de nosotros siempre nos gustó la música, pero no teníamos una educación musical, que eso le agradecemos al licenciado Estrada, él ha sacado de nosotros lo mejor que tenemos. O sea, nosotros estamos felices de hacer esta actividad, y lo mismo la danza. La señora Inesita Sánchez, que es nuestra profesora de danza, ha estimulado nuestro cuerpo y hemos realmente realizado una danza folclórica, que es la que nosotros practicamos, pero creo que con mucho gusto, más que todo, ¿no? Y entonces, nosotros somos un grupo afín por estas dos manifestaciones, como decía, del arte, y estamos muy contentas. Como les digo, hemos pisado algunos escenarios importantes, nos han acompañado también en nuestros eventos de aniversario muchos artistas de renombre que han dado realce a estos eventos, y realmente nos sentimos muy, muy felices de pertenecer a este grupo. Muchísimas gracias. Doctora León, le agradecemos su aporte esta mañana, y por supuesto, sí, un aplauso para ustedes, ¿cómo no? Claro que sí, para todas, para todos ustedes, un gran aplauso. Y bueno, ahora sabemos que se van al núcleo de Imbabura. Estamos seguros que los van a recibir con el mismo cariño, con el mismo respeto, pues que lo hemos hecho nosotros y el que se merecen ustedes. Díganos, don Vinicio. Tenemos una información adicional. Para el mes de noviembre, después de una conversación o una reunión de trabajo con el presidente actual a nivel nacional, el licenciado Camilo Restrepo, pues se ha decidido que en el mes de noviembre el grupo de coro y danza Edad de Oro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estará celebrando muy por en alto lo que significa el trabajar 20 años en favor de la cultura. Va a ser un festival con integrantes dentro de la Casa de la Cultura. Tenemos la camerata, el grupo de cámara, el coro Edad de Oro, por supuesto, y también tenemos la participación del coro de la Casa de la Cultura, más otros artistas. La fecha está por definirse, pero el mes ya está definido por parte del señor presidente, el licenciado Restrepo, así es que les invitamos desde ya al público para que se den cita en el Teatro Nacional, oportunamente utilizando este medio de información y comunicación como es Radio Casa de la Cultura. Estaremos dándoles a conocer el día y la hora en que esta presentación dará el realce a los 20 años. Se dicen rápido 20 años, pero vivirlos, transcurrirlos y sobre todo, pues, cantarlos y bailarlos como han hecho este grupito de damas, pues es realmente, para mí, admirable y muy honroso de ser partícipe de este grupo tan selecto de personas. Estaremos atentos entonces a este aniversario y queremos ser parte de este aniversario también. Esta es la casa de ustedes, por lo tanto, pues, bueno, ahí nos pegamos unos pasillitos, alguna... Señoras, señores que nos escuchan desde casita, comenzamos ya realmente esta... ¿Qué les digo yo? Este camino realmente con los coros, con los artistas de diferentes edades, acá en vivo, en directo, en La Rayuela, que así se llama nuestra radio revista. Para nosotros ha sido un placer, Gabriel Caicedo, mi compañero de conducción, para quien les habla igualmente, un honor tenerlos a todos acá. Vinicio, mil gracias nuevamente por permitirnos estar acá. Vamos a concluir con este encuentro y este tema. Si no puedo olvidarte. Si no puedo olvidarte. Aire típico, letra Marco Tulio Hidrobo. Este aire típico es una expresión melódica en la que podemos escuchar la fusión de tres voces y a la vez nos obliga a pensar la posibilidad de olvidar lo que amamos. Asimismo, pensaremos el mensaje siempre romántico y, por qué no decirlo, alegre y festivo de la música ecuatoriana. Nuestro coro interpretará esta linda melodía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Aquí estoy para referirles una historia que se cuenta en mi país, en el Ecuador, al sur, en una pequeña provincia donde su gente, al igual que en el resto de nuestra América, es maravillosa. Así cuenta la gente esta historia. No pocos hombres sintieron que su cuerpo se estremecía y les corría un sudor frío al escuchar el relincho del caballo blanco y la carcajada franca de Nahum Briones. Casi siempre significaba el anuncio de lo que para unos era consumar un acto de justicia y para otros el tener que enfrentar al más famoso bandolero que asolaba los territorios del sur del Ecuador y norte del Perú. Era Nahum Briones, hombre rudo. Dicen que muy pocos lograron mirar su rostro más de dos veces. Llegó a ser tan famoso y temido que mucha gente intentó hacerse pasar por él para robar y matar. Pero nadie, nunca, pudo imponer la clase del verdadero Nahum. Incluso dicen que hasta hoy no han podido matarlo. Que esa historia que contó el mayor Deifilio, quien afirma haberlo ajusticiado en la quebrada de Piedra Lisa, es puro cuento, porque a Nahum Briones hasta el propio Dios le ayudó a salir de las peores. Había que ver cómo la gente pobre lo ayudaba y escondía cuando las partidas de rurales lo acusaban para tomarle cuentas. Él fue un hombre que buscaba justicia, pero que no sabía cómo hacerla. Yo creo que él no existió jamás en la realidad. Es solo un personaje inventado en los cuentos de los viejos y en las conversaciones de los borrachos. Fue solo un delincuente, un vago, un asesino, sin sentimientos, que, eso sí, murió como todo un hombre. Cuentan que cuando aún era un muchacho, agobiado por la pobreza de su familia y por la espesura de una vida inmóvil, decidió juntarse al bando del temible Chivo Blanco. Fue él quien le enseñó a escoger el sitio del cuerpo por donde llega más pronto la muerte a las personas. Largos años Nahum asoló al sur del Ecuador. El acoso de la policía crecía cada vez. Una mañana recibió una carta. Era de un colega al que no conocía, quien le felicitaba porque su fama había llegado hasta Quito, la capital, al punto que hasta los periódicos se ocupaban de él. Nahum aprovechó la oportunidad. Montó en su alazán, se despidió de sus camaradas y se enrumbó hacia el norte, buscando llegar a Quito. Una madrugada durante su viaje, cuando recién empezaban a aparecer las primeras luces del día, Nahum vivió algo que ya nunca podría olvidar. ¿Quién anda ahí? Nahum no tardó en alistar su arma. Con pulso firme de la bruma blanca de la neblina, vio aparecer a un viejo descalzo y rotoso, casi enano, que caminaba como ciego, digno y tranquilo. Nahum no se lo explicó, pero sintió que el viejo ciego sabía quién era él. Su sonrisa mansa y la pobreza le hicieron confiar. Sacó un sol de oro de su faltriquera y se lo tiró sobre el tambor. ¿Y usted pague, Nahum? ¿Cómo sabes mi nombre? Aquí, tan lejos de los lugares donde soy conocido. Debí venir, Nahum. Yo conozco todos los nombres y todos los caminos, Nahum. Y estoy en todas partes. En el aire, el agua, la tierra, tus sesos. Y hasta en tu corazón estoy, Nahum. ¿Pero quién eres tú? ¿Qué dices? Sé cómo eres y cómo vives. Y sé también que cerca de aquí viven unos hombres que hacen lo que vos para poder vivir. Sé que te estarán aguardando y querrán matarte para robar tu gran caballo y la plata que llevas. Pero no tengas miedo. Diles mi nombre y nada más. Diles que el ciego Jesús habló con vos. El viejo se alejó camino abajo, perdiéndose en el ancho murallón de neblina. Unas horas más tarde, la banda de los indios Quirós emboscaron a Naún, y al escuchar que el viejo Jesús le había hablado, los Quirós lo llevaron hasta su guarida. Ahí le alimentaron, bebieron aguardiente, se contaron anécdotas de sus aventuras, y luego le guiaron por el mejor atajo para sacarle de esas frías montañas rumbo al norte, sano y salvo. Mientras este hombre nos contaba la historia, sus ojos brillaban encendidos, lo que nos reflejaba su admiración por el bandolero Briones. Continuó su relato, refiriéndonos cómo fue que Naún llegó a Quito, de su encuentro con el bandido más elegante de la capital, el Águila Quiteña, y de cómo terminó preso en el penal, donde, mal comiendo y desgastando su vida, permaneció 3 años, hasta que fugó, gracias a una revuelta política que se produjo en 1932 y que es conocida como la Guerra de los 4 días. Naún entonces volvió a su terruño, a sus camaradas, a la única vida que conocía bien. Pasó el tiempo. Los asaltos y los apoyos y las rebeliones de los pobres continuaron a la orden del día. Los ricos ya nunca pudieron cerrar los 2 ojos para dormir. Un día, hicieron traer a un temible batallón que al mando del mayor Deifilio se dedicó a la búsqueda de Naún. Cuentan que Deifilio ya había tenido antes enfrentamientos con el bandolero y que incluso, en una ocasión, el propio Naún le asestó un balazo en el brazo, dañándole para siempre. Una noche, Deifilio se encontró con sus refuerzos cerca de la quebrada de Piedra Lisa. Le traían la noticia de que ahí se escondían aún, acompañado de 2 de sus hombres, el poeta Pardo y el Rindolfo, uno que solo era mercenario. El mayor Deifilio enfiló su destacamento hacia la quebrada, saboreando la posibilidad de poner fin a la vida y andanzas del bandolero. Después de una fatigosa noche, lanzó la celada y acorraló a los 3 hombres. ¡Fuego a discreción! ¡No los dejen escapar! ¡Persíganlos! ¡Vamos! ¡Persíganlos! Las balas con el tropel fueron lanzadas hacia todos los matorrales de la quebrada en los que podían esconderse los hombres. Cayeron Rindolfo y el poeta Pardo. Y dicen que también Naún. No es verdad. En Piedra Lisa no pudieron matarlo. Él vivió hasta muchos años después y se murió de viejo. Dicen que cuando el mayor Deifilio le cercaba con su ejército en Piedra Lisa, un sitio feo, de males y desgracias, Naún, sin balas en su revólver, viendo a sus compañeros acribillados, no sabía qué hacer. Fue entonces que me recordó a mí, al viejo ciego Jesús. Naún se sintió subir por los aires. Con incredulidad miraba hacia el suelo y veía cómo los soldados lo buscaban con sus bayonetas caladas entre las ramas. Él luego sintió una ráfaga de viento, un fortísimo viento que lo empujaba hacia el sur y lo arrastraba y arrastraba más allá de la frontera, sobre los arenales del Perú y sus vallecitos angostos. Dicen que descendió en un pueblo lejano, donde nadie sabía quién era. Allí se casó, hizo negocios, tuvo muchos hijos y vivía esperando las romerías para agradecer el milagro. Esto cuenta la gente, que no quiere creer que al hombre lo mataron en piedra lisa. Y yo tampoco lo creo. Me gusta contradecir las verdades, que no valen la pena creer. Así nos contaron esta historia. Nahum Briones es ya una leyenda, al punto que ahora es personaje de películas y de libros como De Polvo y Ceniza, de Eliezer Cárdenas. Igual ocurre con muchos bandoleros que a lo largo de todo el continente existieron y existen, como Lampiao en Brasil, Bairoleto en Argentina o Joaquín Murieta en Chile, y otros que escogieron hacer la justicia a su modo. Pero ya tendremos otras oportunidades para hablar de ellos. Hasta entonces. Escuchamos Todas las voces. Un encuentro con la tradición oral de nuestra América. Libreto y dirección, Francisco Ordóñez. Una coproducción de los Centros de Comunicación Educativa de América Latina y CIESPAL. Le esperamos en nuestro próximo programa. Once de la mañana, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Ustedes escuchan la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bien, para nosotros siempre es grato recibir a los personeros de Cruz Roja Ecuatoriana. Como decimos siempre, pues es una de las instituciones nobilísimas que tiene Ecuador, ¿no? Con realmente decenas de años de vida, pero más allá de su permanencia con nosotros, la actividad que ellos desempeñan, ¿no? Ricardo Jiménez, que ha sido realmente nuestro puente con Cruz Roja Ecuatoriana ya algunos años, en el caso de él, pues como vocero en el tema de VIH-SIDA. Y el día de hoy tenemos el agrado de recibirle a Mónica. Ella tiene un trabajo formidable, realmente, interesantísimo, pero digo yo también de gran responsabilidad, ¿no? Buenos días, Mónica. Buenos días, Ricardo. Gracias días. Por venir. Bienvenidos los dos. Buenos días. Días. Mónica, sabemos que usted, pues, realmente trabaja en una de las áreas realmente tan sensibles, ¿no? Como es un poco la... A ver, ¿cómo funcionan? ¿Qué están haciendo estos buses de salud? Sobre todo aquellos que tienen que ir, pues, a sectores donde las personas están vulnerables por mil causas. Es el caso, por ejemplo, de Esmeraldas, que vamos a hablar hoy precisamente de ello. ¡Le escuchamos! Buen día, muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer lo que Cruz Roja Ecuatoriana hace en las poblaciones con mayor necesidad. Nosotros manejamos buses de atención médica en las provincias de mayor necesidad, digámoslo así. En este caso, Esmeraldas es una provincia que tiene un alto grado de pobreza y en donde, en base a encuestas que se han realizado previamente, se ha visto la necesidad de que funcione esta unidad médica de atención y salud. Bien, ahora quisiéramos saber también cuál es el grado de... ¿qué diría yo? De apertura del público, de la gente que vive en estos sitios. ¿La convocatoria, pues, es aceptada con facilidad? Bueno, nosotros en primer lugar debemos recordar que Cruz Roja Ecuatoriana es auxiliar de los poderes públicos. Entonces nosotros, previo un acercamiento con el Ministerio de Salud Pública, identificamos aquellas comunidades en las que tienen difícil acceso al ministerio. Entonces la apertura es grande porque llegamos a comunidades donde nunca han tenido asistencia médica. Nuestro bus de atención cuenta con 3 consultorios, un odontológico, un obstétrico y uno de medicina general, que es la base para que cualquier persona tenga una vida digna, digamos así. Claro que sí. El nombre del proyecto, amigas y amigos, precisamente tiene que ver con lo que Mónica nos acaba de señalar, ¿no? Mejora de las condiciones de acceso a los servicios básicos de salud de la población con mayor vulnerabilidad en la provincia de Esmeraldas, de Ecuador. Eso fue el 9 de agosto, ¿no? Se cumplió con absoluta normalidad. Cuéntanos un poquito. Sí, el 9 de agosto nosotros hicimos el lanzamiento del bus, hicimos la entrega a la Junta Provincial de Esmeraldas, que es la que va a ser el eje rector desde la provincia. Nosotros desde sede central damos el acompañamiento técnico, hacemos acercamientos ya más institucionales, pero la Junta es la que administra el bus directamente. Bien, ahora pues igualmente sabemos que lo que ocuparon ustedes son las instalaciones de la Junta Provincial de Esmeraldas, ¿no? Así es. Y entiendo que la Junta Provincial también es parte, digamos, de este proyecto, ¿no? Sí, nosotros articulamos desde sede central con nuestras juntas provinciales para que ellas se vayan empoderando y obviamente al ser locales conocen la realidad de cada una de sus comunidades. Ellos han sido quienes han visto las comunidades beneficiarias, el número de beneficiarios que vamos a atender y qué es lo que vamos a hacer mediante un cronograma de visitas a cada una de las comunidades. Después de este trabajo de Esmeraldas, entiendo yo que ya están planificando ustedes también otros sitios, ¿no? Bueno, luego conversaremos de aquello, pero ustedes que están ahí, que pueden constatar, ¿no?, directamente, ¿qué es lo más grave que hay que atender? ¿Qué han encontrado como enfermedades, por ejemplo? Este proyecto está iniciando, pero nosotros hemos visto un índice muy alto de enfermedades prevalentes en la infancia, en menores de 5 años. Entonces vamos con enfermedades diarreicas agudas, con infecciones respiratorias, hay bastante parasitosis. En los adultos lo más frecuente son enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión, cosas así, que nosotros, aparte de brindar la atención médica, damos charlas con el apoyo de los voluntarios locales de temas de prevención de enfermedades. ¿Hay para esto, vacunas, remedios? ¿La Cruz Roja dispone de este material? Ya, nosotros lo que hacemos es dar una atención primaria. Damos medicación dependiendo el diagnóstico que vea el médico, pero nuestro deber es remitir a estas personas para que sigan su tratamiento en una casa de salud pública. Hablemos un poco más en extenso, desmenucemos un poquito esta población beneficiaria, digamos, para quien está trabajando ahora Cruz Roja. ¿Hay un rango en edad, por ejemplo? ¿Hay un rango de tal edad a tal edad o pues de tal cantón a tal cantón, o más bien se está queriendo extender en toda la provincia? Nosotros lo que queremos es hacer una atención integral, extensa. Hemos visto como grupos vulnerables niños, niñas, adolescentes, mujeres en edad fértil, adultos mayores. Pero esto no quiere decir que limitemos nuestra atención a estas personas. Llegamos a una comunidad y se da la atención a todas las personas, siempre con las prioridades que antes mencioné. Bien, Mónica, este trabajo sin duda exige pues un compromiso fuerte, ¿no? Yo creo que las condiciones inclusive en las que ustedes están allá no son las mejores. Bueno, nosotros tenemos el apoyo de diferentes instituciones. En este caso tenemos financiadores como Repsol, Quito Tenis y Golf Club, está Cruz Roja Italiana, Cruz Roja Colombiana, y dentro de Cruz Roja Ecuatoriana también tenemos un fondo propio que es del Plan Único de Recuperación. ¿Por qué se dio este proyecto? Es en base a lo del 16 de abril del terremoto. Estamos atendiendo a las comunidades que fueron afectadas por el terremoto, entonces también tenemos fondos de ahí y nos estamos manejando de esta manera. Bueno, es como un poco normal después de un evento catastrófico, como que ese momento nos alteramos, ¿no? Nos alborotamos, pero es una conducta un poco efervescente la que tenemos en muchas ocasiones los seres humanos. Luego se nos va apagando la novelería inclusive, y luego pues ahí queda, ¿no? No volvemos siquiera a hablar del tema. Sin embargo, sí conocemos por fuentes oficiales que es un proceso que va a durar muchísimos años realmente para decir que pues se ha trabajado y se ha hecho obra trascendente ahí, ¿no? Sí, realmente nosotros estamos aún trabajando en las comunidades con este Plan Único de Recuperación a nivel nacional. Cruz Roja Ecuatoriana está tratando de, mediante diferentes áreas de intervención, hacer que estas comunidades sean resilientes, que vuelvan a reactivar su actividad económica, que tengan estos servicios de salud, que la gente comience a tomar su vida normal, de alguna manera, por llamarlo así, pero estamos siendo ese apoyo, ese eje para que estas comunidades salgan adelante. Ahora, si bien es cierto, pues ustedes están todo el tiempo ahí con este tipo de proyectos, la parte psicológica me preocupa mucho porque debe ser una de las más afectadas, ¿no? Sí, y efectivamente nosotros también trabajamos en la parte de apoyo psicosocial. Tenemos 3 técnicos en las provincias de Manabí, hay 2, y en Esmeraldas hay una técnica que trabajan con grupos vulnerables. En este caso sí van directamente a niños y adolescentes que fueron afectados y les dan charlas, les hacen ruedas comunitarias, ellos tienen grupos de ayuda. Entonces también manejamos dentro de las 4 áreas que estamos manejando a nivel integral. Ahora, en cuanto a insumos, a donaciones, ¿todavía Cruz Roja recibe este tipo de ayuda? ¿Qué ha pasado con eso? En cuanto a donaciones, no tengo una información verídica de cómo esté, pero nosotros estamos trabajando con otras Cruz Rojas a nivel mundial. Como lo mencioné antes, en este caso para el bus de la salud, Cruz Roja Italiana, Cruz Roja Colombiana. ¡Qué maravilla! El bus de la salud. Bueno, este bus de la salud, digo yo, también debe hacer un gran esfuerzo, ¿no? Porque la idea es llegar a espacios donde no llega lo oficial o lo que estamos acostumbrados. Este es un esfuerzo extra, ¿no? En ese sentido, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? Bueno, nosotros en el bus de la salud tenemos un equipo de 5 personas. Hay un coordinador que es el encargado de hacer alianzas interinstitucionales, ver si alguna farmacia, algún local quiere ayudarles con alguna donación. Él lo canaliza para las comunidades. El conductor de la unidad, que es una gran responsabilidad, porque es una unidad muy grande, como lo dije, tiene 3 consultorios, muy costosa, totalmente equipada, es nueva. De ahí nosotros tenemos un médico general, una odontóloga y un obstetra. Este personal se encarga de dar las atenciones y, como lo mencionábamos, no solo es la atención física, no es solo ver el diagnóstico, sino también ellos están comprometidos en darles charlas de concientización, de capacitación. La semana anterior estuvieron en Bocana de Guayabamba, una de las comunidades de Esmeraldas, en donde dieron charlas de cómo hacer suero oral casero. Entonces esto es muy importante porque estamos enseñando a la comunidad a ser resilientes ante una enfermedad que puede ocurrir hasta que puedan asistir a un centro médico. Nosotros queremos agradecer enormemente la presencia de ustedes esta mañana. Consideramos que este espacio es un espacio importante para dar a conocer a nuestras amigas, a nuestros amigos, qué está haciendo Cruz Roja Ecuatoriana, qué sigue haciendo, diríamos, ¿no? Porque conocemos que la verdad es que en los primeros momentos de este desastre del 16 de abril, los primeros que estuvieron allá fueron ustedes, una institución comprometida, además con seres humanos comprometidos en lo que hacen. Felicitaciones, mil gracias el trabajo de ustedes, y por supuesto este es un espacio para Cruz Roja Ecuatoriana. Todos los días lunes a las 11 hemos comprometido a Ricardo y él nos ha dicho que sí, que hay la posibilidad de que venga un especialista él mismo en las diferentes áreas de Cruz Roja Ecuatoriana. Queremos agradecer este tremendo aporte que hacen a la comunidad. Mil gracias, Ricardo, Mónica, muy amables. Muchas gracias. 11 de la mañana con 20 minutos, vamos a la música y volvemos con más de La Rayuela. Despierto en la mañana y en mi mente estás primero tú. Te pienso en lo que hago todo el día, te has vuelto mi luz. Las horas pasan demasiado lento cuando tú no estás. Contigo en cambio el tiempo no me alcanza. Amarte es esta vida y una más. Y es que tenerte es muy buena suerte. Es que tenerte es tocar el cielo con las manos. Sentirme el más afortunado. Sentirte es mi mayor locura. Hablarte es mi mejor canción. Tocarte es toda una aventura. si me lo permites. Contigo tengo todo lo que quiero, conmigo solo pide y lo recibes, porque tenerte es muy buena suerte. Y es que tenerte es tocar el cielo con las manos, sentirme el más afortunado, sentir mi mayor locura, hablar de mi mejor canción, tocar de todo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Thank you. Bella cosita y dura, alma de verde collado. Bella cosita y dura, alma de verde collado. Luz y sangre de los hombres. Bueno, seguimos con más de La Rayuela. Entonces, las 11 de la mañana, 11 de la mañana con 20 minutos, está con nosotros ya Francisco Moreno, y él viene del Festival Aragua Raimi. Este es un evento, amigas, amigos, que propone un taller de cine. Es un cine documental aplicado a la inclusión y a la interculturalidad, ¿no? Así es. Interculturalidad. Entonces, pues, inclusión, interculturalidad, son temas que ustedes saben, hoy más que nunca, tienen una vigencia extraordinaria. Francisco, bienvenido, y pues, como siempre, esta es tu casa. Cuéntanos un poquito, este festival Aragua Raimi. ¿Qué es Aragua Raimi, para empezar? Bueno, hola Beatriz, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, tú nos acoges con mucho cariño siempre que venimos por aquí a difundir los eventos artísticos que hacemos. Bueno, pues Aragua traduce, es una traducción de la Academia Ecuatoriana del Quichua, que podría entenderse como teatro. Ya. Y Raimi, pues fiesta, ¿no? Uh-huh. Entonces es fiesta teatro, es un festival que... La parte más importante del festival la hice en junio. Vinieron y tuvimos una entrevista con la compañera mapuche de Chile, Andrea Despo. Se presentaron en el Teatro Variedades, también los compañeros de Romel Mulén de Chile. También se presentaron ahí en el Teatro Variedades. Y pues te cuento que fue muy bonito, nos fuimos a Cotacachi. Y ahí hubo un intercambio cultural con las mujeres de un orcar. Y las compañeras chilenas les compartieron su danza. Y luego las compañeras de un orcar les compartieron el San Juan. ¡Qué maravilla! La señora sacó un rondador y fue... Imagínate eso. Una belleza, fue muy, muy bonito. Entonces, este taller busca ser un inicio como para poder documentar estos procesos de intercambios culturales. No, el taller de cine documental busca si la invitación es esta, ¿no? Si alguien tiene una historia que quiera compartir, que quiera dar a conocer en cuanto a interculturalidad, en cuanto a inclusión, vengan a este taller. Está buenísimo, son 4 días, empieza hoy día. ¿Hay un costo para este taller? Este taller no tiene costo. Está ya pues dentro del presupuesto del festival, va a ser en el Centro de Arte Contemporáneo, son 4 días, hoy, mañana, pasado y traspasado, de 5 a 6:30. Formidable, amigas, amigos, ustedes acaban de escuchar, pues, entrada absolutamente libre, sí, gratuita, gracias. Festival Aragua Raimi, ¿no? Fiesta de teatro y este taller de cine documental aplicado a la inclusión e interculturalidad. Bueno, la verdad es que en estos meses han habido tantos y tantos eventos, y lo que hay que señalar, Francisco, es que todos con muy buena calidad. pues organizados, trabajados realmente por muchos colectivos, por muchos de ustedes que lo hacen realmente con un compromiso fenomenal. Y eso es un buen augurio para lo que viene, el caso del Festival de la Langua, ¿no? Ajá, ese taller está preparado desde hace bastante tiempo. Vamos a contar con la participación de gente muy interesante. Por ejemplo, ¿quiénes vienen? ¿O quiénes estarán presentes? Bueno, el taller va a ser dictado por el compañero Daniel Pazmiño, que tiene experiencia en audiovisual y especialmente en inclusión intercultural e interculturalidad. Él es parte de varios colectivos, como el Festival de Arte en el Trole y otros más. De participantes van a estar la compañera Liz de Bolivia. Ella es una chica que estudió la maestría en gestión cultural aquí en la... de estudios culturales, perdón, en la Universidad Andina. Justo acabó y este mesecito se quedó aquí. Ella es una de las participantes. También va a participar Sara Utreras, que es una famosa actriz que tiene pues una hermosa obra que además se presentó en mi festival, entre otras personas. Tenemos alrededor de 10 inscritos, así que teníamos todavía inscripciones, los últimos cupos. Te agradecemos enormemente, Francisco, por estar con nosotros esta mañana, y a ustedes, amigas, amigos, no podemos perdernos realmente esta oportunidad a la que invita el Festival Arangua Raimi, Fiesta de Teatro. Un abrazo siempre para ustedes, esta es la casa. Muchas gracias, Beatriz. Lo último quería indicar, pueden inscribirse enviando un mail a la dirección de correo electrónico aranguaraimifestivalitinerante@gmail.com, o si no, también mandando un mensaje de texto, un WhatsApp o llamando a mi número, que es el 0995-003263. Perfecto, amigas, amigos, ha estado con nosotros Juan Francisco Moreno, ustedes lo conocen, un gestor cultural desde hace mucho tiempo, con una trayectoria importante, ciertamente. Pues, y aquí estamos, Francisco, así es que si hay más cosas, pues atentos estaremos. Gracias, Beatriz, muchas gracias, siempre nos abres con mucho cariño las puertas Pero de la radio. Claro que sí. Todos claro invitados al todos taller. Todos invitados, esta es la casa de todas las personas que están interesadas por nuestra cultura, por nuestra gente, por nuestro arte, ¿no? Sí, el desarrollo. Así es que, por favor, eso es importante, son procesos que no podemos cortar, y para esto somos los medios de comunicación también. Okay. Un abrazo, Francisco. Gracias. Vamos a la música, don Vicente, y luego, pues, a la pausa de nuestra media hora. Sácame de esta duda, mi amor. Si sigo así me voy a arrebatar. Avísame de una vez, por favor. Si tus ojitos me quieren mirar. Sácame de esta duda embustera, que me manejas su antojo y manera. Cuéntame de una vez por las dudas, si mi esperanza está buena y tiene cura. Sabe Dios si tienes ganas de llamarme. Sabe Dios que en el horóscopo del día dice que vas a volver. Lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor, lejos de ti se me agranda esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra, lejos de ti se me esconde la luna y los inviernos son una locura, lejos de ti, lejos de ti. Dicen que las canciones de amor siempre repiten y dicen lo mismo, dicen que no te han visto pasar y que te fuiste sin pedir permiso. Dicen que te amas algo y te alejas, si de verdad es tuyo regresa. Dicen que está prohibido extrañarte, que no debo hacerte caso y olvidarte. Sabe Dios que las palabras son del viento. Sabe Dios si tu alegría y mi quebranto tengan ganas de volver a verme contigo. Lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor, lejos de ti se me dan esa pena, lejos de ti no se acaba la guerra, lejos de ti se me esconde la luna y los inviernos son una locura, lejos de ti. We'll be right back.

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Diezpal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Energías para la Vida. Por un continente limpio. Hoy les ofrecemos el sol que enfría. Este frío me va a matar. Si al menos me pudiera calentar un poquito. ¿Cuánto detesto el frío? No lo soporto, no lo soporto. Vaya, vaya, vaya, vaya. ¿Y qué es lo que no soportas, mi querido loro? Dímelo. El frío, mono, el frío. ¿No ves que me estoy congelando? ¿Cómo no lo hiciera desaparecer? Pero es que eso no puedes hacer. Además, el frío es necesario para muchas cosas. ¿Necesario? Para nada. ¿Para qué puede ser necesario? No te burles, mono, no te burles. No me burlo, friolento amigo. Es verdad lo que te digo, el frío es importante. Y te lo digo yo que vivo en un lugar donde muchas vidas se han salvado con ese frío que tú tanto detestas. ¿Salvar vidas? Sí, señor. ¿Salvar vidas? Sí. Como no apareciera el sol y acabará con todo este frío. Ay, compadre, si el sol es el que da este frío. ¿Cómo? Sí. Si el sol calienta, ¿cómo se te ocurre, mono? Va. No me crees. Escucha entonces esto de la cadena de frío que existe en Panamá. ¿Cadena de frío? Sí. ¿Y en Panamá? Estás loco, mono, estás loco. No estoy nada de loco. Y deja ahora que el ingeniero Bolívar Santana, oye, ingeniero Bolívar Santana, nos diga cómo hicieron que el sol dé frío en algunos lugares. A ver. Tenían otras necesidades de salud, de sociales, además, que eran tan grandes que llevar la energía prácticamente no les daba una solución así tan grande como podría ser la otra. Sin embargo, eso definió algunas líneas de acción, como fue la posibilidad de utilizar fotovoltaico para refrigeración de vacunas en puestos de salud. Entonces, de ahí se trabajó con el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud entonces definió todos los puestos de salud, lo que se llama la cadena de frío, cómo ellos la trabajaban. Entonces ellos se hizo un estudio con el Ministerio de Salud en el cual se definieron todos los puestos de salud. Entonces después se clasificaron cuáles tenían electrificación, que podían tener una refrigeradora para vacunas, ya, conectadas a la red del IRRE. Después había otra región que era de que, bueno, aquí no hay electricidad, pero tal vez llegue la electrificación rural, y actualmente son abastecidos con querosín y gas. Como la red de distribución de gas y de querosín llegaba a esa área, se podían comprar refrigeradoras de gas o de querosín. Entonces, bueno, ahí tampoco se puede decir que había problema. Pero había una región donde no se podía pensar en más nada, que ahí no podía llegar ni gas, ni querosín, ni electricidad. Entonces, en esas regiones, aquí hay que poner fotovoltaico. Bajo esa línea, entonces, se hizo una propuesta de proyecto de poner 100 refrigeradoras fotovoltaicas en los puertos apartados. Y para eso entonces se unió al proyecto del gobierno de Francia y donó dos refrigeradoras solares para que vieran cómo funcionaba. Una de esas refrigeradoras se puso en Chichica, allá por Chiriquí, arriba, que ahí para llegar había que llegar a un pueblo, después había que ir en carro de tracción y después había que andar en mula o a caballo por horas, ¿no?, para llegar hasta allá. Y el problema de ellos era que ellos tenían, el Ministerio de Salud tenía programas de cobertura de vacunación, y ellos llevaban unos termos. En esos termos metían unas cubetas de hielo y metían las vacunas, pero ellos salían del lugar donde había hielo y avanzaban, pero llegaba un momento en que ya no podían seguir avanzando porque el hielo ya no daba más, entonces no podían penetrar. Entonces ellos lo que hicieron fue que se llevó una refrigeradora de esta que era capaz de producir hielo y refrigerar vacunas, y se llevó un helicóptero porque no había forma de llevarla de otra manera, no a caballo, ni a pie, ni a... Entonces se llevó un helicóptero y se puso allá arriba. Entonces ya ellos no tenían que bajar hasta allá y perder, digamos, 2 horas de camino nada más para ir a buscar el hielo, ¿no?, en el camino, sino que ya iban hasta esa resfriadora y conseguían unos cuantos hielos. Entonces eso les daba la posibilidad de penetrar más, porque eran ya entonces 2 horas a partir de donde estaba la refrigeradora. Y así funcionó esa refrigeradora de Chichica, ¿no?, que daba hielo y refrigeraba vacunas para ellos y entonces poder penetrar. Bajo esa línea entonces el Ministerio de Salud se preocupó por tratar de poner refrigeradoras fotovoltaicas en ciertos sitios. Pero ellos sí vieron pues lo bueno pues era tener un sistema fotovoltaico para refrigeración de vacunas. Oye, ¿y crees que todavía lo estén usando? ¡Claro, mi hermano! Escucha, vea, escucha ahora a la licenciada Gloria Graciela García, que nos va a contar cómo es que funciona esta cadena. A ver, vamos a ver. La compra de equipos de refrigeración, y en eso es exactamente en el día de hoy estamos tratando con la técnica del Banco Internacional para el Desarrollo, con el propósito de ya establecer que los 300 puestos de salud tengan una refrigeradora solar en cada uno de estos puestos. Mire, ahora, a Dios gracias, la tecnología nos es ofrecida, ¿no? Porque también la Agencia Española de Cooperación Internacional nos estaba ofreciendo financiar el proyecto para tener los 300 puestos de salud en óptimas condiciones con un equipo fotovoltaico. Estamos pidiendo también equipos de carros refrigerados para cada región de salud, donde ellos a su vez también tienen que distribuir vacunas. Así tenemos que para Chiriquí, para Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Este, Panamá Oeste, la Ciudad Capital, San Miguelito y Colón, se les ha planificado comprar un carro refrigerado. Brr, mi amigo, ¿es en serio esto? En serio, en serísimo, y tú ya lo escuchaste. Ajá. Todo está en utilizar ese sol tan fuerte que tenemos aquí casi todo el año. Sí, no me hubiese imaginado al sol enfriando. Y lo seguirá haciendo, ¿sabes por qué? ¿Ah? Porque... definitivamente, esa es la tecnología, ya no del futuro, sino del presente. Es imprescindible por las grandes ventajas que nos ofrece. Sobre todo, como le digo, que esto no estamos sacrificando ni a la comunidad para comprar el gas, el querosín, sino que pues, y nuestro país, que está bendecido y beneficiado por tanto sol, entonces con mucha mayor razón, esa es la mejor alternativa. Pero hay puestos de salud que podría incorporarse energía solar para dar luz en la noche, hay que atender un parto, y serviría grandemente no solo para la cadena de frío, sino también para dar servicio de energía al resto del centro de salud o el puesto de salud. Los países aquí, de que no tenemos las 4 estaciones, claro, o hay lluvia o hay verano, como ahorita, mire estos meses de sol parejo en toda la república. Sí. En invierno sí hay meses nublados, pero sale el sol de todas maneras y se filtra. Oye, amigo, de tanto escuchar el sol, ya me estoy calentando. Y hasta quiero que me sigas conversando de las vacunas y los puestos de salud. Claro que sí, mi querido loro. Y con lo que vas a escuchar, vas a decirle chao chao a tu frío y hasta lo vas a querer. ¿Ah, sí? Yo me acuerdo cuando empecé a aplicar las primeras vacunas, ahí duraban meses y meses las vacunas incluso abiertas, porque no manejábamos bien el concepto de cadena de frío al principio. Sabíamos que la vacuna debía estar en frío, pero no sabíamos cuánto tiempo ni si era correcto el abrir y cerrar. Ahora conocemos que el abrir y cerrar los equipos tiene muchas fluctuaciones en la temperatura y puede deteriorar las vacunas. De por sí, aunque las vacunas que se fabrican ahora son excelentes, siempre hay un margen de ineficacia. Por ejemplo, la vacuna contra el sarampión tiene una eficacia del 95%, pero siempre hay un 5% de niños que no van a formar anticuerpos y que van a desarrollar la enfermedad a pesar de la vacuna. No solo por su, puede ser su sistema inmunitario, puede ser por la cadena de frío, que no está viable la vacuna. Entonces, todos esos factores que no conocíamos antes y que ahora, a Dios gracias, las conocemos, pues nos dan un margen de mayor seguridad cuando tenemos una cadena de frío adecuada. Mire que hasta ello, la Fundación Española está interesada en brindarnos la tecnología de fotovoltaica, porque ellos están pensando, yo no voy a quitar el dedo del renglón. Por eso hay que hacer de verdad un análisis bien pormenorizado de lo que nos ofrece el BID y de la alternativa también de que si nos faltan equipos, pues tenemos acá la Agencia Española que nos que les ha fascinado la experiencia de la cadena de frío. Miren que ellos ya los países más que nada le están ofreciendo, le están vendiendo este proyecto y ya Guatemala empieza a construir su depósito regional. Pero llevamos nosotros un pie más adelante porque ya nos han construido los regionales, que es el segundo eslabón de la cadena de frío. Y ahora sí, ¿qué te parece, mi querido Lorito? ¿Todavía quieres desaparecer al frío? No, mi amigo. Ni loco. Ah, bueno, porque de todas formas, esta gente está puesta a la pila. Uh-huh. Y escucha lo que están pensando. En el plan de 1995, todas esas refrigeradoras no se dañarían. Pasarían a dar otro servicio también en salud. Por ejemplo, hay que guardar supositorios. La insulina debe estar a cierta temperatura, conservar mejor algunos medicamentos, pero ahorita todas estas refrigeradoras se conservan solamente vacunas. Entonces eso nos daría la oportunidad de obtener las de energía solar que sean exclusivas de vacunas y que los otros medicamentos y las otras cosas que no requieren esto, una temperatura tan constante. Entonces eso nos va a asegurar de que con mayor razón no la usen más que para vacunas, las solares, y en las otras alternas para otras cosas. Tenemos que brindarle a la comunidad lo mejor de nosotros mismos y la mejor tecnología. Yo creo que la comunidad lo merece. Y yo creo que nosotros estamos obligados a actualizarnos también. Que si yo me situara que no, que mi tiempo X, Y o B refrigeradora era la mejor, ¿no? Pues siempre quedaría estancada en la época esa, pero no. Ojalá que pudiera yo poner una refrigeradora solar en mi casa, sería fabuloso. Me ahorraría mucha tarifa del IR. Con el tiempo, ¿por qué no? Yo creo que allá es que vamos, ¿no? Con el tiempo, yo creo que el IR va a quebrar, porque vamos a usar energía fotovoltaica para todo. Y regiones como Boca del Toro, Darién, San Blas, que son de difícil acceso y que la vía marítima es la más adecuada, se les están comprando lanchas refrigeradas, pero con energía fotovoltaica. Oye, ¿y no te gustaría ahora pasearte un poco en esta lancha? ¿Yo? Encantado. ¡Ajá! Siempre y cuando me toque en la cubierta y no en la refrigeradora. ¡Vámonos! Escucharon Energía para la Vida. Técnicos de sonido Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización Ruth Díaz. Dirección General Francisco Ordóñez. Grabado en los estudios de Fiespal para Iberoamérica. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más,